Gutiérrez. Atención a los periódicos de América Latina. El Clarín de Argentina destaca en su portada: bajó el ritmo de vacunación y hay 4,1 millones de dosis que todavía no se aplicaron. La Corte falló contra Pharmacy y no podrá instalarse en provincia, dicen otro de los titulares. En otro de los titulares, el diario más importante de Argentina. Dice en sus ventanas estrellas en vidriera y aparece Lionel Messi. Vamos con más titulares, más prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. El Mercurio de Chile destaca hoy: grupos de constituyentes convocan manifestaciones para rodear y ejercer prisión sobre primera sesión de convención. La Roja viaja a Brasil en busca de una nueva hazaña, en referencia a la selección chilena de fútbol que está participando en la Copa América que se está celebrando en Brasil. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos trae hoy en su portada: Duque propone una ley antivandalismo y antidisturbios. Las causas del peor momento de la pandemia en el país. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupó esta semana el segundo lugar en número de casos en la región. Nueva jornada de violencia en la localidad de Suba. Repunte de empleo sigue estancado en mayo por el paro. Son los titulares de los principales periódicos. Vamos también a dar cuenta de lo que trae la prensa de Ecuador en el día de hoy. El diario La Hora titula: manos atadas ante Big Money. Captadora de dinero funciona al margen de la ley, pero las superintendencias dicen no poder actuar frente a entidades fraudulentas. Mientras hubo una marcha de respaldo al cabo del ejército. Bueno, el diario La Hora de Ecuador, y pasamos también a la prensa de Bolivia, donde hoy el diario La Razón titula: Arce anuncia más dosis y vacunación a mayores de 18 años. Arce es el presidente. Fotografía de portada: Messi es libre desde hoy. El periódico El Caribe de la República Dominicana destaca: República Dominicana aplicará la tercera dosis contra COVID de inmediato. Corte ordena a Fiscalía seguir investigación a David Ortiz, un reconocido ex beisbolista. El diario La Prensa de Nicaragua destaca hoy: ingresos por prueba del COVID son un enigma. Crece demanda para viajar por vía terrestre. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con

es el maestro Rubén Blades, que ha recibido un reconocimiento muy importante en España la semana anterior. Medalla de oro al mérito de en las bellas artes que le ha otorgado el Ministerio de Cultura de aquí de España. Estoy aquí en representación de la clase artística de Panamá y de Latinoamérica. Es un gusto que nos hayan reconocido de esta manera, escribió el artista en respuesta a la distinción que le ha otorgado el Ministerio de la Cultura de España. Debo decir que el galardón se lo entregó el mismísimo rey de España, Felipe VI. Gran representante de la cultura latinoamericana, el maestro Rubén Blades. Presente. Honduras. Presente. Ecuador. Presente. Bolivia. Presente. Argentina. Presente. Nicaragua, sí somos. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero. Tema de conversación. Vamos con el tema de conversación. Miramos a la política colombiana, donde aparte de lo que se viene conociendo desde España, las revueltas en el país, que recordemos han estado denunciando ONGs como Amnistía Internacional, que todos los días saca un anuncio destacando que el gobierno colombiano está violando los derechos humanos, pidiéndole que pare la represión. Más allá de todo eso, hay un enfrentamiento entre las izquierdas. Concretamente entre la alcaldesa de Bogotá y el senador Gustavo Petro. En el día de ayer comparecieron, o mejor dicho, ofrecieron declaraciones a la cadena de radio W. Vamos a escuchar a propósito lo que dijo Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Y posteriormente también escucharemos la respuesta de Gustavo Petro. ¿Qué daño hacen los hostigamientos a un funcionario que es la autoridad sanitaria? Además, la autoridad sanitaria no es cualquier otro. Entonces, yo creo que por eso justamente los ciudadanos nos sentimos muchas veces agotados de la política tradicional, de esa política revanchista, polarizante, mezquina, que ni siquiera para cuidar la vida puede poner sus intereses de campaña a un lado. Yo sí creo que es justamente por eso, porque eso no es lo que queremos que sea la política. Los ciudadanos quisiéramos que la política fuera el manejo transparente, decente, constructivo de lo público, siempre. Y muy en particular cuando estamos entre la vida y la muerte lidiando con una pandemia. Desafortunadamente muchos no lo hacen así. Numeral. Bueno, pues esas eran las declaraciones, repito, de Claudia López en la W. ¿Qué pasa en Colombia? Bueno, continúan desafortunadamente las protestas en el día de ayer, por ejemplo, anteayer, mejor dicho. Se vivieron momentos de pánico. Debo decirles que la población en general está sufriendo las consecuencias de estas manifestaciones, donde unos manifestantes que se hacen llamar la primera línea, bueno, vienen haciendo de las suyas, colocan alambres, por ejemplo, en Bogotá. Para que la gente pueda pasar por ahí, necesita el permiso o un pago. Eso no es otra cosa que una extorsión. También esta gente está preparada. Esa gente de la primera línea está recibiendo de alguna forma apoyo del partido Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro. También es uno de es guionista y ahora senador Gustavo Bolívar, bueno, es otro de los representantes importantes de Colombia Humana. A propósito, la Corte Suprema ha iniciado una investigación. Pero vamos a escuchar. Ya tenemos por aquí la investigación, la respuesta de Gustavo Petro a las acusaciones de Claudia López. Pues eso es una calumnia. Así de simple. La Colombia humana está dirigida por una persona que hizo la paz hace 30 años. Gustavo Petro, repito, candidato presidencial, bueno, precandidato. Ha convocado innumerables manifestaciones a lo largo y ancho del país en diversas campañas durante las últimas décadas. En ninguna de ellas se ha producido un solo hecho de violencia, ni un vidrio roto, ni un herido, y muchísimo menos un muerto. Durante mi administración como alcalde de Bogotá, el SMAT no mató una sola persona durante los 4 años de mi administración. Nos hemos comprometido desde hace décadas con la construcción de la paz. Votamos sí al acuerdo de Santos con las FARC, precisamente porque queríamos guarecer a Colombia de la violencia. Nuestra actitud personal, individual y colectiva siempre ha sido pacífica desde 1989. Hicimos la Constitución del 91, que es nuestra bandera, la función de nuestra acción política, nuestro objetivo, cumplirla. Y decir ahora que entonces la Colombia humana es la promotora de los diversos actos de violencia que a lo largo y ancho del país y en Bogotá han sucedido, tanto por parte del Estado, fundamentalmente, como por parte de algunas agrupaciones ciudadanas, es simplemente una calumnia. Es una calumnia con fines electorales. Es una calumnia que se construye sobre la base de unas encuestas que leen y entonces deducen que pueden pasar por la faja la dignidad, la identidad de un movimiento político de manera colectiva e individualmente de personas con el que le está hablando. Nosotros no tenemos nada que ver con la violencia. Lo que hemos pedido desde el inicio, incluso ustedes mismos dieron a conocer una grabación filtrada de una de las reuniones que existieron entre diversas agrupaciones políticas y ciudadanas hace ya 2 meses. Bueno, más adelante, en esta misma entrevista le preguntan a Gustavo Petro sobre esa denominada línea que ha estado recibiendo apoyo de este partido, esa primera línea, así que la llama, ¿no? Un grupo de jóvenes que recibe cascos y otros utensilios, se enfrentan a la policía, atacan a la policía, atacan al comercio porque están en contra de todo lo que tiene que ver con el supuesto capitalismo, con el orden económico a nivel mundial. Son jóvenes radicalizados. Bueno, repito, reciben cascos de protección y otros utensilios para enfrentar a la policía. Y es ahí donde luego pasa lo que vemos en las imágenes, ¿no? Esas imágenes violentas que nos llegan últimamente de Colombia y donde se presentan incluso hasta personas fallecidas. Gustavo Petro se ha negado pues a dirigirle un mensaje pidiéndole a estos jóvenes de la primera línea que detengan su accionar, y ha reconocido que tiene conexión directa con esa tal primera línea, en que, repito, representa el lado violenta de las protestas en Colombia. Están enfrentados, es difícil explicarlo, ¿no? Sin embargo, la izquierda, las izquierdas, ¿sí? La izquierda de Claudia López, que tiene como candidato a Sergio Fajardo a la presidencia. En Colombia habrá elecciones presidenciales el próximo año. Y por otra parte, bueno, pues Gustavo Petro, que sigue siendo el favorito para ganar las elecciones. Todavía está la derecha ahí buscando un candidato para enfrentar a estos dos, Fajardo y Petro. Lo dejamos aquí en el tema de conversación. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en Internet? Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos a esta hora el nombre de Antonio Valls, luego de que los usuarios estén comentando acerca del anuncio de Antena 3 en el que se colocó por fuera del aire de forma definitiva el reconocido programa de concursos dirigido por el presentador valenciano. El programa Ahora Caigo fue sacado del aire de manera estrepitosa para poder colocar en el mismo horario una telenovela turca que establece que ha tenido éxito en más de 30 países. Por ahora, el comentarista y presentador no ha tenido ningún tipo de anuncio con respecto al anuncio de fuera del aire de su icónico programa de concursos que el próximo 6 de julio cumplía ya 10 años en cadena, mientras que a su vez se mantendrá como el presentador frente al nuevo programa Mask Singer que se encuentra actualmente en su segunda temporada. Entre otro de los nombres, está siendo comentado el nombre de Haaland, que se cayó el pase, entre otros, luego de que se anunciase que Haaland iba a ser fichado por el Chelsea. En ese momento se estima que el jugador del Borussia Dortmund estaría siendo estudiado por diversos clubes ingleses para la próxima temporada. Entre otros de los nombres, Jason Derulo está siendo comentado por los usuarios de Twitter y de Instagram, entre otras porque el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Y recordamos que los usuarios hacen un juego en el que Sonoro, igual que con el cantante español Julio Iglesias, dan la bienvenida al mes de julio con el cantante cuyas iniciales inician con la J y la D, que en Estados Unidos quiere decir el mismo mes. Entre otros los nombres, es noticia que Bill Cosby sale de prisión luego de que la Suprema Corte de Pensilvania decidiera anular la condena. Está recibiendo diversas quejas por parte de los usuarios. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Feliz Inicio de Fin de Semana, al igual que Messi está siendo comentado por los usuarios, ya que el contrato del jugador argentino con el FC Barcelona terminó y el atacante a partir de ahora es jugador libre de negociar con el equipo que prefiera acerca de un contrato para la próxima temporada. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Feliz cumpleaños entonces para Jason Derulo. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Invitación especial para visitar Cax Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. Recuerden el lugar donde vamos a encontrar los productos latinoamericanos importados de las mejores marcas, productos del mundo y por supuesto también productos nacionales. Las harinas, el yerba mate, por ejemplo, de Paraguay, de Uruguay, Argentina. También tengo entendido que gente del Brasil consume yerba mate. Bueno, esa deliciosa infusión. ¿Y qué más vamos a conseguir en Case Latino Abate? Bueno, hay mucho, los arroces, el arroz largo que tanto nos gusta a los latinoamericanos. Ahí está en el Case Latino Abate. Igualmente el maíz, maíz mote. Las bebidas, los refrescos, todo en el Case Latino Abad. Y algo muy importante, a los mejores precios. Hay ventajas para los mayoristas. ¿Dónde está el Case Latino Abad? Pues en la Avenida La Plata, número 107. Case Latino Abad. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a esta hora con las noticias del entretenimiento. Es el momento de escuchar a Ramsey Lavata. Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Efectivamente, aquí estamos, y es justamente para dar cuenta de las noticias del mundo del espectáculo que a esta hora nos trae Ramsey Lavata. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Hoy es Jueves del Recuerdo, Jueves de TVT. Empezamos hablando de Christina Aguilera, quien dedicó unas palabras muy emotivas a su colega Britney Spears, la princesa del pop. Christina Aguilera expresó su indignación ante esta situación que está viviendo Britney Spears. Dice que es indignante, es inaceptable que un ser humano a estas alturas se vea privada de su libertad y que sobre todo, todo este daño que se le está haciendo a Britney Spears sea causado por personas cercanas a ella, que no sabe qué hacer, que se siente impotente ante esta situación, pero que a su vez espera que todo esto termine ya y que haya Britney para rato. Estas fueron las palabras de su colega Christina Aguilera vía Twitter, una carta que invito a nuestros oyentes a leer porque de verdad moverá muchos sentimientos, sobre todo aquel que sea un poco sensible ante estas palabras de Christina Aguilera. Sí, Britney para rato, señores. Free Britney. Yo también estoy de acuerdo, Jorge. El cantante Akon, quien se encuentra en República Dominicana grabando con varios artistas del género urbano criollo, manifestó que el país le queda muy chiquito al merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega el Fuerte. En declaraciones al comunicador Julián Fabián, mejor conocido como Peluche para su canal de YouTube, Akon aseguró que aunque tiene la misma historia que el Fuerte, en su caso, él salió de su país natal, Senegal, pero Omega está atrapado en Quisqueya la Bella. La única diferencia que hay entre Omega y yo es que yo me pude ir de mi país, pero Omega está atrapado aquí. Y la República Dominicana es muy pequeña para Omega, por eso es que él se siente atrapado en cada esquina, porque él está para estar por encima de cualquier cosa. Estas fueron las palabras de Akon durante la entrevista con Peluche a través de YouTube. Fuertes declaraciones de Akon, valga la redundancia. El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donati, mejor conocido como Nacho, expresó al Listín Diario que República Dominicana ha sido alimento para su alma, luego de haber sido afectado a nivel psicológico y espiritual por la pandemia por el coronavirus. Durante una entrevista realizada en el Face to Face de los premios HIT 2021, Nacho agradeció a Dominicana por su buen recibimiento y por recuperar su espíritu, su sonrisa y sus ganas de seguir luchando por lo que le apasiona. Tras la crisis provocada por el COVID-19, el artista venezolano señaló que en la media isla ha podido contagiarse, pero de la alegría de los dominicanos. También agregó que ha conocido a personas que están muy bien y a personas que uno puede considerar que no se encuentran en un estado óptimo de vida, pero esas personas son las que más sonríen en República Dominicana, dijo con una sonrisa el cantante urbano. Por cierto, el exponente expresó que lo que ha visto lo ha enseñado a querer levantarse de nuevo, a querer hacer música y a tener nuevas fuerzas. Esas fueron las palabras de Nacho tras la premiación de los premios HIT 2021, que por cierto se celebraron allá en Punta Cana, en la isla Quisqueya la Bella, o República Dominicana, como la conocemos todos. Besos para ti, Nacho. ¡Muah! Me da gusto que te encante mi isla. Sí mismo, sigue dando mucho cariño a mi gente. Más música para el mundo. Más música y más estilo, como el Chamo Barbershop en la Avenida de María Ros, número 2, en Burjasot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Recuerden, Burjasot, Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y su grupo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden que están también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Lo mejor en estética, ya saben dónde se encuentra, en Salón Mathieu, centro de belleza integral con sus tres sucursales en Valencia, Benicalap y también en Torrefiel en calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky, para la que mando siempre un besazo enorme, que te esperará con un servicio personalizado y un amplio catálogo de servicios de estética, manicura, pestañas, pedicura, también dermabrasión, limpieza facial, masajes, hidratación y cuidado del cabello. Recuerden que también estamos en las redes sociales como Mathieu Oficial Valencia. Repito, arroba Mathieu Oficial Valencia. Porque él sí que es el verdadero centro de estética integral. Centro de belleza integral Mathieu. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Recuerden que siempre se quedan con mis bendiciones, mis saludos, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Atentos, porque mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, y las noticias del espectáculo también, porque vienen siempre candentes. Gracias, Rance Lavata. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta tendremos el personaje del día y toda la información deportiva. Ya regresamos. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Foods. Pues anota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, arroba Central Rico. Restaurante Patacón Tostao, ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Sorpresa Valencia tiene para ti el desayuno sorpresa que tanto te gusta ver en la mesa. Si deseas enamorarle cada día un poco más, no es necesaria una fecha especial. Pequeños gestos marcan una gran diferencia. Juntos haremos que los cumpleaños, aniversario, decoración o regalo sean increíbles. Si el ánimo de alguien deseas levantar, un desayuno sorpresa deberías llevar. El ingrediente secreto es el amor. Somos Sorpresa Valencia en Instagram. WhatsApp 661-769-965. Majimbe Discoteca, la sala más elegante con la mejor rumba de Valencia. Valencia, junto a DJ Nelson, el Chamaco y Jair en la Mix. Cada fin de semana, una fiesta única. San Vicente Martí 200, Info y Reservas 633-222-198. Majimbe Discoteca regresa a la rumba número 1 de Valencia. Los pandebonos, empanadas y arepas con todo, entre otras delicias, no te pueden faltar. Por eso, Don Arepo ofrece a domicilio toda su gastronomía. Además, recogida en el local, panadería, menú diario. Pide lo que quieras. De 9 de la mañana a 9 de la noche. 960-177-925. WhatsApp 632-335-737. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 5, Metro Patraix. Recuerda, comer bien es salud. Don Arepo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato, Carlos Angulo nos trae el personaje del día. En el tema político del día. El personaje del día nos encontramos con nombre de Zinedine Zidane, luego que se hiciera viral el día de ayer un video en el que el astro de 49 años deslumbra con sus movimientos en Fútbol 5 y se hace viral de forma masiva. Sisu mostró que su magia se mantiene intacta en un partido junto a sus hijos, mientras tanto suena como un posible reemplazo de Deschamps si dejase de ser este el entrenador de la selección de Francia. Mientras se toma unas vacaciones luego de haber anunciado el fin de su segundo ciclo como director técnico del Real Madrid, donde no pudo cumplir con los objetivos y a partir de ahora suena como el posible sustituto de Deschamps como parte de ser el encargado de la selección francesa, Zidane es ahora autor de uno de los videos que se han hecho virales en principios del verano. En el video aparece jugando al fútbol 5, en el que demostró que su magia se mantiene intacta a pesar de los años, dejando pinceladas de sus clásicas pisadas para dejar atrás a sus rivales, sus jóvenes hijos veinteañeros, quienes no pudieron detenerlo frente a un impecable tratamiento del balón, y recientemente el video se ha hecho uno de los más reproducidos y viralizados en lo que va de año, al tener ya en el canal de YouTube más de 40 millones de reproducciones. Gracias, Carlos, el personaje del día en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hay que probar la rica avena que tiene Don Arepo. Una bebida artesanal, diferente, totalmente colombiana. Muy deliciosa, repito, la avena en Don Arepo. Además, lógicamente vamos a disfrutar de una gran variedad de arepas. Es el mundo de las arepas. Panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo, no lo olvides. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix, aquí en Valencia. Vamos inmediatamente entonces con la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está la actualidad deportiva. Empezamos con la Eurocopa. Seguiremos con la Copa América de fútbol, pero también tenemos el Tour de Francia, donde Tadej Pogačar ha dado un golpe de autoridad, imponiéndose en la crono del día de ayer. Sí. Y está muy cerca del líder. Pero también vamos a estar hablando, como no, acerca de los Juegos Olímpicos, que los tenemos a la vuelta de la esquina. Bien, entramos en materia. Bienvenidos a Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Empezamos con la Eurocopa. La selección española de fútbol se está preparando para su duelo ante Suecia. Ante Suiza, perdón, Suiza. Ayer también me equivoqué en algún momento. Dije Suecia en lugar de Suiza. Ya Suecia está eliminada. La eliminó Ucrania. Ya. Y España se va a enfrentar a la sorprendente Suiza. Es un duelo muy interesante. Mucha gente lo ve accesible, pero es un partido muy complicado. Recordemos que acaban los suizos de dejar en el camino nada más y nada menos que a la actual campeona del mundo, a Francia. Por lo tanto, tiene que andar con mucho cuidado la selección española. Pero bueno, a estas alturas, esta selección definitivamente lo que tiene es confianza. Y va a buscar un resultado que le permita instalarse en las semifinales. Duelo interesante entonces de la selección española de fútbol. Mañana, lógicamente, le estaremos ofreciendo más detalles acerca de este importante partido que se espera, entre otras cosas, que bata récord, ¿sí? Récord de audiencia. Ya batió récord de audiencia también en el duelo anterior. Bueno, el fútbol definitivamente está llevándose el palmarés en lo que tiene que ver con las audiencias, ¿no? Sigue demostrando que esta selección también tiene atractivos. Y solamente es cuestión de pasar a la siguiente fase, cosa que no será nada fácil, nada fácil. Bien, seguimos entonces con más actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae noticias. Nos trae noticias de Leo Messi, que en medio de todo este panorama, bueno, se cuela como figura importante de la actualidad, ya que a partir de hoy queda libre Adolfo Jiménez del Río. La noticia más interesante, fuera de la Eurocopa y la Copa América en el fútbol mundial, está centrada en el contrato de Leo Messi con el Barcelona. Y es que anoche, a las 0 horas, se dejó oficialmente de tener este contrato. Es cierto que es un mero formalismo, porque ya existe un acuerdo entre el club azulgrana y el propio jugador azulgrana. Pero, de momento, no obstante, aún no está firmado. Y eso quizás implica una serie de consecuencias que pueden tener en cuenta que dicho acuerdo sea convenientemente rubricado. Por lo pronto, sobre el papel, y por lo menos hasta que se oficialice su nuevo contrato con el Barça, una lesión en la Copa América supondría un escenario muy complicado. ¿Qué estará pensando Leo Messi con respecto a la situación de su contrato en plena Copa América, donde el juego es bastante fuerte? Vamos precisamente a la Copa América de fútbol. Y hablando precisamente de la Copa América, Jorge, y del contrato con el Barcelona de Leo Messi, que falta rubricarlo, hoy precisamente a las 11 de la noche tenemos un señor partidazo entre Perú y Paraguay en cuartos de final. Y ya Brasil se enfrentará a Chile el sábado a las 2 de la madrugada y el domingo a las 12 de la noche Uruguay se enfrentará a Colombia y a las 3 de la madrugada Argentina a Ecuador. Partidos, repito, de Copa América de fútbol. Entonces, atención al duelo. El duelo de mañana. Duelo de mañana. Mañana, 11 de la noche, se enfrentan Perú y Paraguay. Buscarán su paso a las semifinales ya prácticamente, porque son 8 equipos. Son 8 equipos. Y mañana también, que ya viene siendo horas de la madrugada en España, porque es importante aclararlo, se enfrentan Brasil y Chile, es decir, a segunda hora. Y Uruguay y Colombia se van a enfrentar entonces, ya es el sábado. A las 12 de la noche. A las 3 de la madrugada, Argentina-Ecuador. Son los cuartos de final de la Copa América de Fútbol. El que pierda queda eliminado. no hay margen de error. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Efectivamente, la información deportiva en el Café Mañanero es Latino Deportes. Vamos con el Tour de Francia. El vigente campeón, el joven esloveno Tadej Pogačar, ayer dio un golpe de autoridad al llevarse la quinta etapa. Estamos hablando de una crono de 28 kilómetros, poco menos de 28 kilómetros, en honor a la verdad, o para ser precisos. Ganó y ganó cómodamente, demostrando que sin duda alguna es el más fuerte entre los favoritos. No se le vio tan fuerte a Primoz Roglic, su compatriota y uno de sus principales rivales. Pensé que iba a estar mejor Richard Carapaz, pero bueno, viene la montaña, que es sin duda alguna su terreno. Nadie esperaba, evidentemente, que Richard fuera a hacer una gran cosa en el día de ayer. Estaba a la defensiva. Ya viene la montaña, está entera, toda. Y tendrá la posibilidad de hacer diferencias. El mejor latinoamericano fue el colombiano Rigoberto Urán. Alcanzó el puesto número 11. Y atención, porque ha ascendido en la clasificación general. Bien, Rigo. Rigo, que entre otras cosas, en la crono no le va tan mal. Yo de todas formas esperaba algo mejor. No estuvo mal, pero sabiendo de que está en buenas condiciones, sobre todo con lo que mostró en la vuelta a Suiza. Bueno, pero al fin y al cabo es la vuelta a Suiza. Y el Tour es el Tour. Adolfo Jiménez del Río, vamos con los detalles de lo que fue la crono en el día de ayer. Estamos hablando de la primera crono de dos que tendrá esta edición 108 del Tour de Francia. En el día de ayer en el Tour de Francia vimos una realidad que es innegable, y es que el ciclista esloveno Tadej Pogačar va, quizá podíamos decir, por el mismísimo Tour, y lo demostró en el día de ayer en la contrarreloj con una contundencia impresionante como la que terminó el año pasado con exhibición y una victoria que le coloca segundo en la general y solo a 8 segundos del neerlandés Mathieu van der Poel, quien defendió, eso sí, con uñas y dientes, el maillot amarillo. Y también vimos cómo asestó un tremendo golpe a sus más inmediatos rivales para este Tour de Francia, porque respecto a Rigoberto Urán, quien quedó a 1 minuto 21 segundos, Richard Carapaz a 1:36, Primoz Roglic, su compatriota, a 1 minuto 40, Geraint Thomas a 1:46 y el español Henry Max en un mal día se fue a los 50, más de 50 segundos. Eso sí, Nairo Quintana, quien espera la dura montaña, ha quedado a solo 2 minutos 47. Quizá el plano no es para él y eso que hizo todo lo posible por no perder muchísimo tiempo. De todas maneras, Primoz Roglic ha dado un golpe sobre la mesa. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Mathieu van der Poel liderando, segundo Tadej Pogačar a 8 segundos. Tercero, Bon Van Aert de Bélgica a 30 segundos. Cuarto, Julian Alaphilippe a 48. Quinto, Alexei Lutsenko, el kazajo, a 1:21. Sexto, Pierre-Roger Latour de Francia a 1:28. Y en la posición séptima ya encontramos al primer colombiano, a Rigoberto Urán, a 1 minuto 29. En la posición octava, Jonas Vingegaard de Dinamarca a 1:43. En la posición novena se descuelga el ecuatoriano Richard Carapaz a 1 minuto 44. Y cierra el top de los 10, Primoz Roglic, el esloveno, a 1 minuto 48. Y para hoy continúa una etapa también plana, apta precisamente para los sprinter y para el mismísimo Tadej Pogačar, que también es muy experto en este terreno. Una etapa de 160,4 kilómetros que partirá de Tours a la 1:55 y espera su llegada a Chotournu más o menos a las 5:34 de la tarde. Muy temprano, Tadej Pogačar definitivamente ha demostrado que este Tour lo tiene en sus manos. Estamos ante una eminencia del deporte. Un joven con una capacidad muy superior a todos los demás, no solamente de su generación, sino también de todos los veteranos del pelotón. Impresionante lo de Tadej Pogačar. Es una razón justamente para seguir el Tour de Francia y todas esas pruebas donde se hace presente Tadej Pogačar. Es el nuevo fenómeno del ciclismo internacional. Continuamos en Latino Deportes a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es el sitio donde vamos a encontrar buena gastronomía colombiana, empezando por esa gran variedad de platos típicos. Sí, la bandeja paisa, la chuleta bayuna. Bueno, y si nos vamos al fin de semana, también tenemos la posibilidad incluso de disfrutar de una deliciosa dorada. Sí. Qué bien, pescado también en Patacón Tostado. No lo olviden, en la calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja, ahí en la zona Plaza España, zona céntrica de Valencia. Si quieren más información, es cuestión de que entren a la web patacontostado.com. Va a encontrar toda la información de la carta y también acerca del servicio. Debo decirles que cuenta con servicio de recogida, servicio a domicilio. Bueno, que ya tiene totalmente habilitado ese extraordinario salón comedor. Asimismo, la terraza para disfrutar al aire de Valencia. Todos los sabores latinoamericanos. Empezando por los patacones y la comida típica de Colombia. ¿Qué tal un delicioso jugo de guanábana? O de un, yo qué sé, de tantas frutas de Latinoamérica. Patacón Tostado, no lo olviden, calle Albacete 21, aquí en Valencia. Bien, continuamos con más deportes en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con noticias de Wimbledon, donde sigue sorprendiendo a propósito una colombiana. La satisfacción del tenis colombiano en Wimbledon está siendo completa, ya que María Camila Osorio Serrano ha superado la segunda ronda venciendo a la rusa Yekaterina Alexandrova 5-7, 2-6. Contundente presentación de la colombiana que demuestra que está en óptimas condiciones para pelear este torneo. Pero asimismo, el colombiano Daniel Elay Galán, en un sorpresivo e impresionante partido, logró vencer al argentino Federico Coria 6-4, 4-6, 7-5 y 7-5. Espectacular presentación del colombiano, que también nos demuestra que está dándolo todo en este torneo. Y la presentación también de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, que supo hacer un excelente partido y venció sin contemplación a Leylie Kerkrove 1-6, 4-6. Y sigue para la siguiente ronda. Y en la rama masculina, nuevamente, Novak Djokovic está demostrando su contundencia y no perdona absolutamente a sus contrincantes. Y en este caso fue a Kevin Anderson, 6-3, 6-3, 6-3. Perfecto partido para un ganador como Novak Djokovic, que aspira a llevarse este gran slam. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuir, número 7. Un restaurante con sabor mediterráneo, arroces, carnes a la brasa. Y también es el sitio donde podemos disfrutar de una buena celebración. ¿Por qué? Porque nos preparan el menú al gusto. Sí, es el sitio perfecto para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, grados, quinceañeros, que bien brasas y calderos. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. A propósito, ya se ha dado a conocer la programación de la Liga 2021-2022. Mañana precisamente vamos a analizar con sus respectivos detalles el calendario de la Liga 2021-2022. Y a propósito de la Liga Española de Fútbol, de esta forma vamos concluyendo nuestro espacio correspondiente al primero de julio. ¿Qué representa el primero de julio en la Liga Española de Fútbol? ¡Hombre! Que ha finalizado el contrato de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Dicho de otra forma, el astro argentino que está jugando la Copa América en estos momentos ha quedado libre. ¿Y dónde va a jugar Leo Messi la próxima temporada? ¿Seguirá en el Barça? ¿Volverá a negociar en el Barça? Recordemos que ya se quiso ir el año anterior y finalmente no pudo. ¿Se irá ahora que tiene totalmente las puertas abiertas? Las puertas abiertas desde el punto de vista de su contrato, ¿no? ¿Dónde continuará su carrera deportiva Lionel Messi? Ese es el gran interrogante del día. Si se queda en la Liga Española, que seguramente seguiría en el Barça, pues nosotros encantados para seguir disfrutando de su magia. Pero igualmente si se va al Paris Saint-Germain, donde también lo quieren, o en la Premier League, también se habla incluso de la Liga Italiana. Hay quien ha puesto a Leo Messi en el fútbol chino, en el fútbol japonés, en Estados Unidos. ¿A dónde irá Lionel Messi o se quedará en el Barça? Repito, es el gran interrogante que tenemos tras la finalización del contrato con el Fútbol Club Barcelona. En todo caso, siempre deseamos lo mejor a Messi. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por su atención. Recuerden Latino Deportes a través de Latinos FM a las 9:30 de la mañana. Igualmente a través de Latinos Televisión a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Les esperamos en la próxima edición. Gracias por su compañía. Les acompañó Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. La casa de Diego II está de vuelta en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48, con todo el sabor y sazón que ya conoces. Deliciosos encebollados, parrilladas, arroz con camarón, caldo de bolas y mucho más. Desayuna los exquisitos bolones de verde, menú diario, primero, segundo, postre y bebida por tan solo 7 euros. La casa de Diego II.

con M de Mujer. 20. La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Thank you.